decir desde la producción, que tiene que ver con un afiliado de la UCR que intentó sacar un poco la cabeza para ser candidato en estas próximas elecciones, y la verdad que ha recibido muchas trabas desde la Convención Radical, o en realidad desde el Comité Radical, que no le están permitiendo presentarse para ser candidato en estas próximas elecciones. Estamos hablando de Alexis Iturrioz, que ayer se comunicó con varios medios de comunicación, convocó una conferencia de prensa a las 6 de la tarde, nosotros no pudimos estar, por eso vamos a hablar un ratito con él. Alexis, buen día, Mauro de Radio Kermés te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Alexis, gracias por atendernos este ratito. Bueno, hicimos una pequeña introducción, pero contanos un poco más en detalle qué te ha pasado a vos como afiliado radical, que estás teniendo algunas trabas para poder salir de la coyuntura radical y decir, bueno, quiero ser también candidato, ¿por qué no? A ver, contanos. Bueno, te cuento medio rapidito. El tema es de, yo siempre milité para ellos, para Pacheco, después estuve con el hijo, después me fui con Daniel Cronenberger, pero siempre en el radicalismo. Y siempre cuando estaba con Poli le dije, Poli, algún día quiero hacer algo, ¿viste? Porque me gusta estar con la gente, caminar con la gente, conocer lo que es la gente, cómo vive, cómo está, ¿viste? Y tengo mucha amistad por ese tema, muchos pueblos, muchos lugares. Y me integro en la familia de la gente, ¿viste? Me gusta ver cómo se sienten, qué sé yo. Bueno, arranqué por ese tema. Y digo, un día, siempre digo, voy a querer hacer algo. Y le comenté a Poli una vez, Poli, un día quiero hacer algo. Y bueno, tengo mucha gente que me acompaña y siempre me decía, Alexis, largate de algo. Y bueno, como están las cosas, estaba con Daniel ahora, le dije a Daniel, Daniel, quiero ser diputado nacional. Y, pero viste, bien. Y me dice, pero no, te falta un poco. ¿Viste? Ajá. ¿No? Diciendo, no cortar, ¿viste? Pero no, pero te falta. Y bueno, yo me largué. Yo no quiero cargar y arrastrar a Daniel ni a nadie. Y le digo, voy a ir solo. Voy a probar, le digo. Es así, como dice el refrán. Plata y miedo nunca tuve. Pero la verdad que te digo que me fue un éxito. Y después empecé a afiliar gente. O calcular en un mes hice como 120 afiliaciones. Alexis, a ver, menos un mes. Te pregunto algo, ¿vos estás con altavoz en este momento o cómo estamos haciendo la comunicación? Porque se escucha algo raro y la verdad que te queremos escuchar bien. ¿Estás con altavoz? No. Salgo por otro lugar porque hay ¿cómo es? Hay una interferencia. Bueno. A ver ahí. Bueno, si vos te quedás ahí, quieto ahí, por ahí te escuchamos mejor. Ahí dijiste algo que nos interesa. Cuando dijiste, sí. Quiero salir, presentarme solo. Y te pregunto, sí. ¿Es por fuera de la estructura de la UCR que vos querías presentarte solo? No, por dentro, pero viste, no quiero que nadie me maneje ni nada, viste. Quiero poner la gente yo. Ya tengo la lista media conformada de toda gente de los pueblos, ¿viste? No quiero nadie que haya estado en una lista presente, nada, ¿viste? Quiero toda gente íntegra, radical. Y ahí, a su vez, tengo muchos llamados, ¿viste? De gente grande, de gente radical vieja, ¿viste? Que me dan una mano, ¿viste? Así que yo les doy para adelante, esa es la verdad. El tema es ese, que yo había afiliado a esa gente y le presenté una nota ahí al comité para que me digan a ver si habían entrado los afiliados. Y bueno, resulta que nunca me contestaron, y esa gente es así, la gente que te apoya, la gente que está con vos. Y, uh-huh. Y después el corte que no tenía, me habían cortado de la ficha, no conseguía ficha, ¿viste? Para seguir afiliando. Vos calculás que hace como más de 6 meses yo podría tener un caudal importante de afiliaciones. ¿Cuántas personas, ¿entendés?, más o menos afiliaste o intentaste afiliar? No, yo tenía, ya de antes tenía varios afiliados, pues hace 17 años que estoy con acá metido en lo que es la UCR, y afilié, ahora tengo 120, que bueno, hasta ahí, pero es lo de menos, ¿viste? Lo que pasa es que yo quería meter más gente y esta gente, ¿qué voy a hacer con esta gente? Por eso le hicimos una nota al juez, para ver qué va a pasar. Ajá. ¿Y en esa nota con qué decís en esa nota? No, no, que me expliquen a ver cómo vamos a hacer con esta gente, ¿viste? A ver qué se puede hacer, porque si no la presentaron a término, ahora no pueden votar. Ni para interna, ni en la general. ¿Entendés? Claro. Y no me pueden avalar, porque yo necesito ahora los avales. Pero bueno, eso se consigue, ¿viste? Pero esta gente es de corazón que me sigue, ¿entendés? Uh-huh. Y vos estás infiriendo que hay una traba dentro del partido para que tu candidatura avance. Y es lo que el comentario, ¿viste? Yo no quiero escalar por molestando a nadie, ¿entendés? Pero es así, por algo hacen las cosas. Si no, esto va, ya me firmaste, lo presentaron en el comité y lo llevan a la Junta Electoral. Ajá. Vos decís no querés molestar a nadie, pero hacer una conferencia de prensa para denunciar esto también es una decisión que tomaste por algo que pasó. Por eso queremos, o sea, te convocamos también para que nos cuentes lo que pasó, sobre todo para entender, digo, porque esto que te ha pasado a vos quizá le puede llegar a pasar a otra persona, pero también está bueno que una persona que tiene intenciones de ser candidato y tenga algunas trabas por dentro del partido, queremos saber también si esas trabas tienen nombre y apellido. Mirá, yo no puedo, viste, decir nada, viste, no me gusta. Pero el tema es que se cierra esto, ¿entendés? En vez de abrirse el radicalismo para incorporar gente, parece que lo están cerrando, no dejan entrar gente, ¿entendés? Ajá. Por un monopolio, ¿considerás eso? ¿Vos considerás que alguien está cerrando la posibilidad de tener más afiliados? Y es lo que te digo, si no, yo hubiese ya cantidad de afiliados, ¿entendés? El tema es ese, yo me muevo todos los días, yo ando todos los días en la calle y tengo muchas amistades, amigos, y es la verdad, el radicalismo tiene la puerta cerrada, porque si es así, al contrario, yo quiero que haya unión en el radicalismo, que dejen entrar a la gente, porque es siempre lo mismo, ¿viste? Como dicen todos. Siempre el apellido. No. Si no tenés apellido, no entrás. Dicen, ¿eh? Si no tenés apellido en el radicalismo, no entrás. Y es lo mismo, ¿viste? Que pasa en todos lados. Si no tenés un apellido... y bueno, mi apellido es Iturrió. ¿Y qué va a ser? Voy a ver si se va a hacer conocer. Es la verdad. Alexis, ¿y qué ha pasado en estos días con el tema de tu militancia, digamos, caminaste en la provincia, anduviste por ahí, ¿qué te ha pasado en todo este tiempo? Sí, he andado, sí, viste que siempre saco alguna foto de las entradas de los pueblos, voy a visito amigos, viste, y tengo que andar, viste, y ahora arranco a full, porque me tenía frenado esto, viste, que quería hacer algo porque después parecía que me tenían apagado, ¿viste? Y las personas las personas que pudiste, con las que pudiste hablar sobre el radicalismo, ¿qué te dicen del partido? Y están la gente está muy enojada. Ajá, ¿por qué? ¿Entendés? Porque no dan participación a nadie, ¿viste? Ese es el tema. Qué sé yo por ejemplo acá no quiero poner a nadie que haya estado en una lista, toda gente que sea gente nueva, caras nuevas, ¿entendés? Y gente joven o grande, como sea, pero gente nueva, ¿viste? Que no hayan estado en ningún tema de lista ni nada, ¿entendés? Y todo de los pueblos, porque si no, yo cargo acá todo Santa Rosa y me hago toda la lista con Santa Rosa. Claro. Pero no, doy oportunidades. Uh-huh. ¿Viste? Es así. Y aparte, digo, aparte del ambiente... Sí, decimos. Tengo varios radicales viejos que me están dando una mano, ¿viste? Me dicen, este es fulano, y ¿viste? Yo voy mirando, yo recibo todo. He hablado con mucha gente, he hablado con gente que es grande y que me van a dar una mano, y bueno, y yo escucho todo. Recibo a todos, no tengo ningún problema. Uh-huh. Y quería profundizar un poco en lo que dijiste al comienzo, Alexis, cuando vos le propusiste a algunos dirigentes radicales que quería ser candidato a diputado nacional. Y te dijeron, te falta tiempo, o te falta, no sé, militancia, te falta rodaje. ¿Qué sentiste cuando te dijeron eso, vos como afiliado radical y como un tipo que tenía ganas de avanzar en política? Mirá, mi viejo siempre me dijo que no hay que volver para atrás, no hay que retroceder. Hay otro refrán, pero no lo quiero decir. No hay que volver para atrás. Ajá. Yo encaro y voy. Y cuando me dijeron eso me sentí mal, ¿viste? Pues no tengo estudio, ¿viste? Pero el político no nace, el político se hace. Y otra que no solamente es política, ¿viste? Vos tenés que tener diálogo con la gente. La gente es la que está, que tiene que estar escuchándote lo que vos decís. Y no es así. Yo recorro todos los días, por todos lados ando, ¿entendés? Y en las redes sociales, ayer nomás que fue un comentario, en un ratito había 700 personas comentando, ¿viste? ¿Entendés? Y todo bien, uno solo me dijo que pavada, ¿viste? Pero me siento bien, yo me siento bien, ¿viste? Como acá te van a tirar tiro y hay que poner el pecho. Uh-huh. Y la verdad. Y digamos, le estás dando mucha bola a esa cuestión que son las redes sociales, aunque también convengamos que es un mundo virtual. Lo que le pasa a las personas de a pie hay mucha diferencia con lo que le pasa en una red social. ¿Estás viendo también eso, que la política también se desligó de la cuestión que le pasa a una persona común, a un vecino común? Y sí, vos sabés que vos te hablás y hay gente en estos momentos y la están pasando mal, ¿viste? Y te cargan todo, ¿viste? Y lo primero que agarran a uno, no, pero... Y bueno, vos tenés que escucharlo y entenderlo y hablarle. Yo estoy preparado, no sé si, ¿cómo te puedo decir? Políticamente no estoy íntegro metido en la política, porque yo no estoy allá arriba, nunca estuve en un cargo arriba ni nada, ¿viste? Es otro tema que lo tengo, si llego a estar bien posicionado, lo tengo que, bueno, me tengo que preparar más, ¿entendés? Porque no estoy. Pero vos a la gente, yo soy evangélico, ¿viste? Voy a la iglesia evangélica. Uh-huh. Y yo hace más de 12 años tengo un estilo de vida diferente, ¿entendés? Y yo tengo que entender, escuchar a la gente y, bueno, tratar de solucionarle el problema. Si no es que no es que yo tenga plata ni nada, pero por ahí espiritualmente la gente necesita, ¿entendés? Y por ese lado lo tratamos de acomodar a las personas. Hay muchas personas que están muy mal, ¿viste? Más ahora, los temas estos que están pasando. Pero bueno, hay que andar, y yo ya dije, me puse los pantalones y camino. Uh-huh. Es así. Y me faltan pueblos para recorrer, andar en varios lados. Pero bueno, me reciben en todos lados, gracias a Dios. ¿Y te ha ayudado esto de estar dentro de las iglesias para conseguir gente y afiliarse a un partido político, o hay resistencia de esas personas que tienen fe en una cuestión religiosa pero no tienen confianza en un político? Mirá, el tema es ese. La gente ya no cree en muchas cosas, ¿viste? Y bueno, acá lo que es, hay gente que, como todo, como el católico, como cualquiera, ¿entendés? Hay gente que te va a votar, hay gente que no le gusta, hay gente que... hay de todo, ¿entendés? Hay mucha gente que no quiere mezclar la iglesia con la política, y bueno... Okay, pero... En este caso, vos estás un poco mezclado. Y yo estoy... hay que recibir todo, es la verdad, ¿entendés? Y tratar de hacer las cosas bien. Nosotros vamos por el bien, ¿entendés? Para hacer las cosas bien, estar, que la gente se sienta bien, y bueno, y pelear para la pampa, si es la verdad, no te puedo decir otra cosa. Una vez que esté ahí me voy a destruir en el tema, pero tengo asesores, tengo abogados, tengo el pastor, tengo espiritual, ¿viste? El asesor espiritual y qué sé yo, ¿viste? Vamos haciendo todas cosas bien y con gente íntegra, ¿viste? Que vamos derecho. Lo que pasa es que los pastores no espirituales, que son los dirigentes políticos, son los que te suben o te bajan el dedo. ¿Te sentiste frustrado, digo, por la contestación que tuviste los dirigentes radicales? Y mirá, yo no me he reunido con nadie yo todavía, ¿entendés? No me ha llamado nadie. ¿Y después de esto te los llamarán? Los de abajo todo, ¿viste? Pero los caciques ninguno. Bueno, pero no me importa, yo, ¿viste? Voy a hacer la mía. Yo lo que necesito por esto también, y cuándo son las internas, ¿viste? Porque no tenemos noción de cuándo son las internas, nadie te lo dice. Claro, igual hay una convención radical ahora en unos días. Sí, eso también tengo que ir a estar ahí, bueno. vamos a ver qué pasa, y ahí van a seguro que van a decidir. ¿Y por qué tomaste esta decisión de jugar en el terreno político? ¿Qué te llevó a eso? Mirá, mi viejo toda la vida lo hizo. Papá era peronista y toda la vida lo hizo. Pero ¿qué pasa? Mi viejo, pobre finadito, ¿no? El tema que no quiso meterse en la cúpula de uno, del otro. Ha ido Marín, ha ido Berna a verlo a papá y nunca arregló, ¿viste? Nunca. Fue muy derecho, ¿viste? No, no se torció nunca. Y él hizo mucho para el Butaló, hizo mucho para Villa Park. Y bueno, y no llegó porque mi papá tenía un tiempo que era muy recto, era muy recto. Él le gustaba que hagan las cosas bien. Y bueno, hay mucha gente que lo conoce y hay mucha gente peronista que se afilió para darme una mano. Es la verdad que te lo digo. Así. Y vos, Alexis, ¿estás más cerca de la Libertad Avanza? ¿Estás más cerca del PRO? Digo, porque el radicalismo también, por estas últimas horas, se está decidiendo a ver qué hace. Si se acerca a la Libertad Avanza, algunos dirigentes dicen que se tienen que alejar porque no tienen nada que ver, pero el Poli Alto Laguirre, por ejemplo, dijo que es un espíritu frentista y que vengan todos, hasta Tierno. Y bueno, no sé, yo no te ahí no te puedo decir. Una vez que estén en el barco, ahí vamos a tomar decisiones a ver qué hacemos. Lo que pasa es que vos escuchás de todo, ¿entendés? Un día una cosa, otro día otra, y bueno, una vez que esté el barco y estemos arriba, ahí vamos a tomar decisiones. Porque yo no soy solo, ¿entendés? Voy a llevar un equipo. Claro. Es así. Y después de esto, de la presentación que hiciste, nadie te llamó de los dirigentes radicales. No, no, no, no. Yo recibo todo, como te digo, yo lo voy a recibir a todo y hacer todo. Es la verdad. No tengo problema, no tengo problema con nadie. ¿Pisaste un hormiguero después de lo que saliste a hacer públicamente? ¿Crees que se va a activar No, algo no, ahora? yo como te digo, yo lo hago porque necesitaba a esa gente, ¿entendés? Y otra que no pisaremos las hormigas y bueno. Pero no hay problema, yo aguanto todo, no tengo nada que perder y lo hago de corazón, ¿entendés? No es que voy por un puesto ni nada, yo lo hago de corazón y la gente que quiero que esté conmigo que lo haga de corazón, ¿entendés? Porque si no, seguimos lo mismo, vamos a ver si podemos cambiar algo. Bien, Es bien. la verdad. Perfecto. ¿Hay alguna? ¿Esperás que la justicia electoral te conteste a esto que presentaste ayer? ¿Qué pensás hacer de Sí, acá en yo unos días? me he apoderado ahora que se está encargando de eso y bueno, vamos a esperar nada más. Pero Igualmente, bien, todo bien, gracias a Dios. más allá de esperar esto, vos también estás, nada, aguardando un gesto político de parte de los dirigentes radicales, ¿no? Y yo con alguien tengo que hablar, ¿no? Es la verdad, yo espero que llamen y bueno, pero yo voy para adelante, voy. La lista ya la tengo media conformada, así que no me vuelvo atrás por nada. Y no arreglo, como dice, vamos a arreglar. No, no, yo voy para adelante. O sea, quisieron arreglar Si con vamos a vos. interna, vamos a interna, si vamos a lo que sea. ¿Eh? Quisieron arreglar con vos. No arreglar, mirá, como te digo, si van a venir y van a querer decir, Alexis, no, vamos, va a ir fulano de tal y. No, no, vamos a interna, yo también. Me dan oportunidades, a todos hay que darle oportunidades, en todos los partidos hay que darle oportunidades a la gente. ¿Entendés? ¿Vos te tenés fe para una interna? Ellos están con los candidatos y bueno, yo tengo el pueblo. ¿Qué va a hacer? Yo con el pueblo, si me acompaña, le digo, me subo al barco. Una vez que estemos ahí, tomaremos las decisiones, porque estoy formando un equipo, un ejército vendría a ser. Vamos con un ejército. Pero es la verdad, qué sé yo, no sé qué más decirte, ¿viste? Bien, bien, perfecto. Simplemente queríamos tener tu voz y te convocamos para eso, para que nos cuentes un poco y sobre todo saber cómo es la vida política dentro del radicalismo, que algunas cosas conocemos, otras no, y también otras nos vamos enterando, esto de que tienen Y bueno, cerrado el partido. y eso, hay que abrirlo. Hay que abrir, dejar la gente que participe, Y bueno, qué sé yo, viste cómo es, porque como dicen, hay otro medio que he escuchado, no, siempre los mismos apellidos, pero en todos lados están los apellidos, el mismo peronismo, el radical, y bueno, pero vamos a dejar entrar a la gente también, ¿no? Yo tengo posibilidad de tener un cargo, bueno, pero vamos a apoyar a la gente, ¿entendés? No siempre el mismo, puesto por un dedo, pero bueno, ya está. Yo, como te digo, esto... Me cuesta porque viste que nunca estuve así con los medios ni nada, pero bueno, todo se aprende y por ahí hablamos un poquito de más, uno de menos, pero bueno, es cuestión de estar y aprender. Bien, ahí bueno, nació sabiendo. Dice. Bienvenido al ruedo, entonces. Dale, viejo. Gracias, Alexis, y por supuesto vamos a seguir el tema, sobre todo para si hay alguna contestación de parte de la justicia yo te comento, o un gesto político de parte de los dirigentes radicales. Muchas gracias. Dale, yo te lo hago saber. No, gracias a ustedes. Buena mañana. Bueno, hasta luego. Alexis Iturrioz, nada, nos planteó un poco la situación que le tocó vivir de esto de tener alguna traba cuando quiso plantarse y plantearle algunas cuestiones a los dirigentes radicales de que quería ser candidato a diputado nacional. Ayer hizo una conferencia de prensa contando la situación. Hoy nos la cuenta aquí en los micrófonos de Radio Kermés.